Recordemos que el Consejo Municipal de Soacha ayer aprobó el acuerdo 15 del 16 de junio de 2015, que finalmente lo que hace este acuerdo, Carlos, es modificar el artículo 27 del acuerdo 15 del 30 de julio de 2014 para establecer el sistema de estacionamiento de vehículos en vía pública denominado zonas de estacionamiento regulado SER. Era el tema que usted se refería hace un rato, Carlos, con frente a la aprobación de zonas de parqueo aquí en el municipio de Soacha, especialmente en la séptima, en el parque y entiendo que también en San Mateo, ahí por la entrada Unisur hacia arriba. Héctor Cuesta, pues es el presidente, oiga, yo no sé si fue en la comisión tercera, que él nos recuerde bien, lo que entiendo es que él votó en contra el proyecto. Concejal, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para todos allá en la emisora y a todos los radioescuchas. Bueno, concejal, usted, recuérdeme usted un poquito, ¿usted es presidente de la comisión tercera? Sí, cómo no, presidente de la comisión tercera. Y allí fue donde se debatió el proyecto de acuerdo 15, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, concejal Cuesta, ¿qué apreciación tiene usted de este acuerdo que se aprueba en plenaria el día inmediatamente anterior? Pues la apreciación es que pues para todos es de conocimiento que se aprobó la Secretaría de Tránsito y de Movilidad del municipio de Soacha. Entonces después hubo algunas inconsistencias donde dejaron vencer los términos por parte del Ejecutivo y donde nuevamente pues se retomó, se pidieron los respectivos permisos al Ministerio de Transporte para que les diera más tiempo para la el aseguramiento de la Secretaría de Movilidad. Ya el Ministerio pues les dio nuevamente el tiempo y entonces pasan nuevamente el acuerdo para solucionar una debilidad que existía en el proyecto de acuerdo número 20, en el artículo 27 del anterior proyecto, donde se ajustaban o se tenían que hacer los estudios respectivos para las zonas de parqueo. Entonces, en este se hace la modificación del artículo 27 y se le dan las facultades al alcalde nuevamente por 6 meses y se amplían y se determinan las zonas azules que llaman para los vehículos y para que el respectivo alcalde haga los estudios de qué clases de vehículos y las tarifas que se van a cobrar para dichas zonas azules. Venga, concejal, a mí me llama la atención, obviamente la intención de ustedes no es mala, hay algunas zonas que yo estaría revisándolas, pero no pudimos con 5 paraderos de buses en la séptima. ¿Qué nos hace creer que podamos con zonas de parqueo regulado para particulares? No fuimos capaces con 5 paraderos en la séptima, ya hoy no funcionan. Sí, estoy de acuerdo totalmente, esto es debido pues yo creo que a la mala planeación y al no trabajo en equipo, pienso yo que por parte de la administración municipal, porque pues hay cambio de secretario y él modifica también todas las zonas que de parqueo que habían, entonces pues no hay como una directriz para hacer el seguimiento, de ahí pues las inconformidades que yo tenía en el sentido de no estar de acuerdo y por eso voté negativamente, en el sentido que si hay un director o un secretario de movilidad donde da unos lineamientos para mejorar la parte de tránsito del municipio y llega otro y hay cambio y llega otro y cambia todos los términos, entonces me parece que no hay como continuidad a la mejor labor para beneficiar al municipio de Soacha en materia de transporte. Sí, recuérdeme un poquito, concejal Cuesta, el acuerdo 15 del 30 de julio de 2014, ¿ese cuál es? ¿Ahí fue donde se creó la Secretaría de Movilidad? No, antes. El proyecto de acuerdo, pues, dice que ya ha pasado por dos etapas donde inicialmente se había cancelado, luego se volvió a reactivar la secretaría y pues estamos en ese momento haciendo porque dejaron de pasar los estudios pertinentes de las zonas de parqueo. Creo, como lo decía Carlos, creo que si no se pudo con las zonas de parqueo, pues si no se establecen ahorita esas zonas azules bien establecidas, cosa de que no vayan a perjudicar a toda la gente que nos visita y todos los que vienen, habitan en el municipio de Soacha, pues me imagino que se volverá como todo, un negocio, no sé si para una secretaría, pues inicialmente lo que piensa uno es que sea una secretaría que la maneje directamente la administración municipal. Parece todo que se va a concesionar, todo indica que se va a concesionar, entonces es pelear qué porcentaje le tocaría al municipio de Soacha y que se beneficie nuestro municipio. El tema de las tarifas, del cobro, de quién lo hace, eso todavía no está claro. Me refiero a las no está parque. Claro, el consejo le dio facultades al alcalde para que haga los respectivos estudios y diseños, y de acuerdo al estudio a nivel nacional de otras entidades que manejan tránsito, se llegue a establecer las tarifas para dichas zonas de parqueo. Sí, concejal Cuesta, ¿qué alcances en cuanto a cubrimiento tienen este proyecto, o este acuerdo, mejor ya, de zonas de estacionamiento regulado? Porque lo que aquí mirando el acuerdo aprobado solamente contempla tres zonas: centro, que es decir por la séptima, el parque y por la calle 30 de Unisur para 30. Arriba en San Mateo. Pero digamos, a futuro contempla otras zonas, ¿o está limitado solamente a estos tres sitios? Pues esa fue una, personalmente, las luchas que yo hice, porque yo pues les decía a los secretarios y a la directora, jefe jurídica, que pues que ojalá, si de pronto se llega a concesionar, que dicha que concesión que ganara dicha entidad no fuera a coger todas las bahías como zonas azules y perjudicara a la comunidad. Entonces se establecieron tres zonas inicialmente, pero esperemos que no se vayan a crecer y a cualquier bahía ocuparla como zona azul. O sea, ese es de pronto lo que queda ahí como de pronto en duda. Listo. Permíteme un segundo, concejal, que tenemos oyente a esta hora en nuestro periodo público radio que ha marcado nuestra línea de los ciudadanos. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Bueno, no sé si esté en la línea don John Páez. No, creo que se nos fue. Algo está pasando con el teléfono, que las llamadas se nos están yendo, Carlos. Pero bueno, hay que abierta la línea 575. Es que están esperando mucho. 575-17. ahí la tenemos de nuevo. 575-17-97. Sí, qué pena con los oyentes. Esperemos, Carlos, que don Camilo nos ayude aquí rápidamente. Bueno, pongámoslo, si es nuestro oyente John Páez, de una vez que lo tenemos en la línea. Don John, muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo. A ver, honorable concejal, primero que todo con los muy buenos días. Nosotros como ciudadanos del municipio de Soacha, del común y corriente, veíamos con buenos ojos la creación de la Secretaría de la Movilidad en el municipio, pero ya ha pasado bastante tiempo. Quiero preguntarle como ciudadano a usted, honorable concejal, que es el encargado de hacer la veeduría correspondiente y hacer el seguimiento a esto, ¿qué ha pasado con la Secretaría de la Movilidad, primero que todo? ¿Por qué no está funcionando? Segundo, con respecto a lo de zonas azules, yo pienso que de eso es bueno, pero si nosotros como ciudadanos no tenemos sentido de pertenencia y no tenemos cultura ciudadana, es bastante difícil. Que tenga un buen día y muchas gracias. Don John, muchas gracias, concejal. El tema es, pues, obviamente, ese control que deben hacer ustedes a la recientemente creada Secretaría de Movilidad, que desafortunadamente aún no ha podido empezar a operar como todos quisiéramos. John, estaba preguntándole a usted que cuál ha sido ese control que han venido ustedes haciendo desde el Consejo, precisamente a la Secretaría de Movilidad, que todos estábamos esperando que iniciara muy pronto, que ya estaba funcionando, pero que no funciona bien. Sí, es que, pues, vuelvo y repito, el Ejecutivo dejó vencer los términos pasados cuando se le dio viabilidad a la Secretaría de Movilidad, y nuevamente le pidió un plazo al Ministerio de Transporte, donde se le dio nuevamente el plazo hasta agosto del presente año, y entonces nos pasa nuevamente debilidades que habían en el proyecto de movilidad, y se está tratando de mejorar, o se mejoraban las condiciones de organización de la Secretaría de Movilidad. De hecho, ya el Ejecutivo hizo un estudio respectivo interno donde mandó unos funcionarios calificados para la Secretaría de Movilidad. Entonces yo creo que estamos en términos de que comience a funcionar ya la Secretaría de Movilidad para beneficio del municipio. Esta pregunta la hago con todo el debido respeto que usted se merece y que se merece la ponente del proyecto, Liliana Rodríguez. ¿Sí? ¿Qué saco yo aprobando un proyecto de paradero ser cuando, primero, quien lo debe controlar aún no funciona bien? Segundo, el anterior ejercicio, que eran los pocos paraderos de la séptima, no los controló nadie y hoy no funcionan. Entonces, ¿para qué aprobarlo en este momento si eso no va a ser operativo? Sí, muy cierto, pero una cosa es la parte que dentro del proyecto de movilidad estaba contemplado lo de las zonas de parqueo, zonas azules que llaman ahorita CER, pero no había los respectivos estudios y análisis de dichas zonas. O sea, usted en ese momento tiene razón. Sí me gustaría tener aquí al secretario de movilidad y a la directora de infraestructura, que tienen mejor conocimiento, porque esa es una buena pregunta para que nos solucione. Ya usted lo acaba de decir, que si no pudieron con las zonas de parqueo de las busetas y el transporte interno, pues cómo se van a determinar dichas zonas azules. Pero de todos, a manera de organización, sí deben estar reguladas dentro de la Secretaría de Movilidad las zonas azules. ¿Cómo? Pues establecidas y haciendo los respectivos estudios y análisis. Pues listo, ahí está el tema, Ariel. Héctor Cuesta, concejal de nuestro municipio de Soacha. Pues concejal Héctor, usted como presidente de la Comisión Tercera, donde se discutió y debatió en primer debate este proyecto de acuerdo, donde se aprueban las famosas zonas de estacionamiento regulado CER, hay que aclarar que el concejal Cuesta estuvo en desacuerdo, ¿no? Sí. Él sí, fue sí, uno sí. de los que no aprobó este proyecto y él nos ha explicado aquí muy bien qué razones lo llevaron a no aprobar este proyecto de acuerdo que tiene que ver con las zonas de estacionamiento regular. Es muy importante que se hiciera bien. Sí, señor. Concejal, muchas gracias. No, usted es muy amable.